Bienvenidos a lo que se supone que es el décimo año del Desenterrador en Irola Irratia. Sé que todavía muchos no os habéis despedido del verano y que algunos ni siquiera sabréis que ya hay emisiones en directo, pero esta es una. Quería aprovechar un poco para desoxidarme después de dos meses de parón y para que un poco poneros al día de cómo va a empezar el año, que va a empezar muy fuerte, va a haber un otoño muy serio de conciertos, como el del concierto que acabáis de escuchar. Se trata de Job, una banda de Oregón, que lleva ya unos 10, 15 años, 5 discos, dando la matraca en el underground, y que gracias al Radboom Festival, ese festival que se celebra en Holanda y el que el Desenterrador adora tanto y tantos programas ha dedicado, pues rompieron la baraja y demostraron en Europa una querencia por un doom progresivo con un sonido muy particular, una voz muy concreta y a veces difícil, pero en general un directo apabullante. Y la verdad es que desde el punto de vista del Desenterrador, independientemente de tu afiliación metalera, este grupo hay que verlo en directo. Estarán el domingo, si no me confundo, 5 de octubre en la Sala Sonora con unos teloneros de lujo, Paul Bearer, también creo que son americanos. Ahora lo vamos a comprobar, pero para empezar, ¿habéis escuchado una canción del último disco de Job? Unmasked the Spectre, si no me confundo. No. Unmasked the Spectre es otra de las canciones. Este disco se llama concretamente... Ahora os lo voy a decir porque... ¿Eh? No es la canción. Gracias por la información. Eso es. Clearing the Path to Ascent. Este es el último disco de Job. Pues es lo que es. Es doom, es cañero, es un power trio, que en doom no es muy habitual, porque normalmente en doom, en los grupos de doom, generalmente siempre hay dos guitarras para darle cuerpo y gordura, pero Mr. Michael Skate, líder del grupo, consigue con esa guitarra y esa voz rellenar todos los huecos, y la verdad es que es una auténtica gozada este grupo. Y desde luego, a nada que seáis mínimamente fans del doom, del metal y del buen ruido en general, deberíais de estar en la Sala Sonora. Ahora vamos a ver qué día exactamente, porque la verdad es que hacen gira europea gorda y van a estar en muchos sitios, así que... era el 5 de octubre, como había dicho. Efectivamente, domingo. Es un poco duro que sea en domingo, pero lo recomiendo totalmente. Y la Sonora es una sala con un sonido bastante decente. La verdad es que si os gusta el doom, el metal o el buen ruido, la densidad y la atmósfera y la progresión, tendríais que estar aquí. Cualquiera de ellas o todas a la vez. Como es el caso del Desenterrador. Y como es el caso de la banda que vais a escuchar, que telonea a Job en este concierto. Y la verdad es que es buenísima. Tienen dos discos y hacen un doom más clásico, menos grueso, menos grasiento, pero la verdad es que muy bien ejecutado. Con un poquito de esa... Volviendo un poco de esa gordura de los grupos de doom. Sludge, pues como Conan, por decir unos, pero con esa claridad y ese metalerismo de bandas como Saint Vitus, que también vienen, por cierto, a Bilbao. Así que vamos a poneros una canción del último disco de Paul Bearer y vosotros juzgáis si merece la pena. Si creéis que no, pues que queréis que os diga, no deberíais estar escuchando este programa. Paul Bearer, The Ghost I Used to Be. Thank you. Y bueno, en esta habéis escuchado una mezcla entre un anuncio de un concierto del 5 de octubre de Job y Paul Bearer, y las dos canciones eran novedades porque son las dos de sus últimos discos. Pero siguiendo un poco por el camino de los conciertos, porque luego vamos a poner unas cuantas canciones del Reverence Festival, que va a celebrarse en Portugal, en Balada, cerca de Cartaxo. Vamos a poner algunas canciones del Chaos Fest, que se va a celebrar el mismo fin de semana, pero en la Sala Sonora de Astro Budúa. Pues bueno, aprovechando esa tónica, vamos a poner un grupo que toca el 15 de octubre, que nunca ha venido a Bilbao, y que son los que en los 80, junto a Pentagram y The Obsessed, mantuvieron el Doom vivo con un disco que lo dice todo, Born Too Late. Y se supone, si no estamos equivocados, que lo van a tocar entero. Se trata de Saint Vitus, jefes absolutos del Doom clásico, herederos por derecho de los Black Sabbath de Ozzy Osbourne, y la verdad es que una pedazo bandaza. Así que vamos a escuchar Dying Inside de su disco Born Too Late, Saint Vitus y Orange Goblin, vaya combinado más guapo, el 15 de octubre en el Café Anchoquia encima. Joder, qué bueno, qué rico, qué bien, qué sitio más perfecto para en una iglesia, Saint Vitus, en una antigua iglesia. Así que aquí va para vosotros Saint Vitus, Dying Inside. We'll be right back. Pues eso es Invictus, Doom clásico, más clásico imposible. Pues vamos a seguir ahora ya con el rollo conciertos. Vamos a hablar del Reverence Festival Balada en Portugal. Ya hicimos un especial junto al Resurrection antes del verano. El Resurrection ya ha pasado, pero el Reverence es la semana que viene. Y ya sé que es un poco complicado que los que estáis por ahí cojáis ese fin de semana y os acerquéis a Portugal, que queda un poco lejos, pero si tenéis días libres y os apetece una buena dosis de Doom, psicodelia sobre todo, y un poco de Shoegazer, ese es el festival. El cartel es completísimo, tocan Hawkwind, clásicos absolutos del Space Rock y de toda la psicodelia que podéis imaginar. Tocan Electric Wizard, putos amos del Doom psicodélico. Tocan White Hills, A Place to Bury Strangers, todo bandas favoritas del Desenterrador, que parece que el que hizo ese cartel pensó no solo en mí, pero desde luego en mí particularmente. Y vamos a empezar con una de las bandas que se han reunido recientemente del Shoegazer británico, que irónicamente tuvieron mucho más éxito en Estados Unidos porque tiene un componente rockero que igual las otras bandas no tenían. Se trata de Swerve Driver. Es una banda que al Desenterrador le encanta y la verdad es que es uno de los grandes grupos del festival, uno de los que van un poco de tapadillo porque la peña no les reconoció en su momento y ahora, pues bueno, aunque han regresado, no les es reconocido a todo su nivel lo que merecen. Así que yo creo que el Desenterrador siempre va a estar ahí para apoyarles. Vamos a poner una canción, una de las más míticas. Canciones la mayoría dedicadas al mundo del automóvil, como esta canción llamada Son of Mustang Ford. Swerve Driver, el festival Reverence Balada, que se celebrará el jueves, viernes 12 y 13 de septiembre, la semana que viene, en el término municipal de Cartaxo, en el barrio de Balada, con V, por cierto. Swerve Driver, Sons of Mustang Ford. We'll be right back. Vaya temazo este Song of Mustang Ford de Swerve Driver, banda junto a las que van a sonar durante los próximos minutos, que estará en el Reverence Balada Festival, primera edición, por cierto, celebrado en el término municipal de Cartaxo, en Portugal. Muy baratito, 55 pavos dos días, unas 48 bandas, la verdad es que sale económico. Y ahora vamos a escuchar otra de las bandas que estarán ahí, unos grandes, a nivel actual, bastante populares y la verdad es que con un directo impecable. Estamos hablando de los Black Angels, que es una banda de Austin, una ciudad muy conocida por su escena psicodélica ya en los 60 y 70 con los 13 Floor Elevators, pero a día de hoy es una banda que es una ciudad que ha cogido un festival, no me acuerdo ahora cómo se llama, el Psych Fest me parece, que vienen las mejores bandas en este revival de psicodelia que estamos sufriendo, lo digo irónicamente porque es una gozada las bandas que están saliendo, incluso las bandas que igual no incluirían pero incluyen tonos psicodélicos en su música, que me parece que es algo que siempre es bueno. Así que vamos a escuchar una cancioncita de su último EP del año 2014, no sé exactamente el mes, se llama Clear Lake Forest y esta canción se llama Sunday Evening, y os aviso, suenan más surfoqueros que nunca, más psicodélicos originales que nunca. Black Angels, Sunday Evening. I'm not afraid to die. Muy auténtico, muy retro este último disco. Si ya no eran retros antes, yo creo que ya aquí anda la última campanada. En este Reverence Festival, la verdad es que vaya cartel. Ahora vamos a pasar a una banda completamente desconocida para el Desenterrador hasta empezar a ver el cartel del Reverence. Se llaman The Telescopes. Es una banda que empezó haciendo noise rock y poco a poco fue evolucionando hacia el rollo shoegazer, dream pop, bastante, de una manera bastante orgánica. Y son de toda la vida, son de los 80, o sea, finales de los 80, muy desconocidos, la verdad, pero que han mantenido discretamente, no han estado separados nunca del todo. Y la verdad es que es una banda bastante interesante, que me quedan todavía meses para poder ahondar bien en ella, pero que yo creo que va a merecer la pena ver el concierto. Pues aquí vais a escuchar una canción llamada Violence, de Telescopes. Bueno, aquí habéis tenido la cadencia pantanosa de este grupo llamado The Telescopes, que estará en el Reverence. Y ahora vamos a pasar a otro grupo que son los padrinos, los padres de todo este rollo. Son Hawkwind, banda en la que militó en sus inicios musicales Mr. Lemmy Kilmister, bajista y líder de Motorhead. Y la verdad es que es una banda que ha aguantado, ha cambiado de miembros, pero Dave Brock que es el único que está desde los comienzos, ha mantenido la nave y siguen haciendo conciertos, sacando discos, cambiando nombres, pero como si fueran una institución, más que un grupo, un poco como lo que ocurre con Napalm Death. Y la verdad es que en sus primeros cuatro discos son espectaculares, como lo demuestra esta canción llamada Master of the Universe, Hawkwind. decir del bolo de Hawkwind es que como suena la mitad de bien, va a ser una flotada. Igual no volvemos. Igual no volvemos de ahí. Última banda que vamos a priori vamos a pinchar del Reverence, porque tenemos que hablar de otros festivales. Se llaman Crippled Black Phoenix. Es una banda muy difícil de catalogar. La verdad es que su origen todavía sorprende más con lo que vino después, porque es el producto de la mente el que fuera batería de Iron Monkey, la banda de sludge británica, que es una de las mejores bandas de sludge que ha habido. La verdad es que el cantante falleció hace no mucho y fue una pena, porque sí que hubiera molado que regresaran, porque en su momento la peña no acabó de entender su propuesta. Pues bueno, tras la disolución de Iron Monkey, comenzó con este proyecto, que es una mezcla entre rock progresivo a lo Pink Floyd con música, vamos a decir, orquestal, con algo de shoegazer, con atmósferas. Es muy complicado de catalogar y la verdad es que merece muchísimo la pena oír, porque cada canción es como un mundo, como esta canción cuyo título me hace mucha gracia, Burnt Reynolds, Crippled Black Phoenix. sin. Damn my lover, damn my child, away you're for the bed. Thrown this side away, my child, away. Y ahora, pues bueno, vamos a aprovechar para poner una banda que va a hablar de varios eventos y varias cosas a la vez. Es una banda formada prácticamente por personas que puedo considerar mis amigos. Se llaman The Wizards y es una banda que la verdad es que nació un poco de la nada hace dos o tres años. Un poco me pilló por sorpresa y cuando vi la primera demo, que se ha convertido en EP, la verdad es que me quedé alucinado porque es un tipo de música que, aunque hay mucho revival de todos los estilos de rock que ha habido así por haber, estos igual han dado en una zona neutral que nadie había investigado, que es un poco el rock que hacía Danzig, con la potencia y la caña de grupos como los ya conocidos, Helicopters. La verdad es que, y en directo, pues qué decir, el concierto que hicieron en el Café Anchoquia teloneando a Horn of the Rhino en Fiestas de Bilbao fue una gozada, fue espectacular y muy por encima de mis expectativas, sin que estas, por supuesto, fueran bajas. Os saludo a todos de Wizards. Espero veros en el 25 de octubre, en el aniversario, décimo aniversario en mi programa Nisar Belch. Espero que la gente vaya a veros este fin de semana que viene, que yo estaré en Portugal, pero se celebra el Chaos Fest en la Sala Sonora. Os recomiendo ir porque es bastante baratito y la música durante los conciertos y después va a ser espectacular. Y pues no sé, creo que poco más puedo decir. Voy a poner dos temitas que le dedico pues a Ina, Felipe, Jorge y demás tropa, que la verdad es que habéis dado en el clavo y tenéis todo el apoyo del Desenterrador, de Wizards, de su EP Plagues, la homónima Plagues y It's a Secret, Bitch. We'll be right back. Pues suenan así de bien, nada más empezar, es que es espectacular a nivel de lo que puedes esperar sin haber escuchado nada, y cuando suenan, tío, dices, joder, pues es que esto es rock de toda la vida, con sus influencias bien claramente definidas. Esta última suena más a Clutch, la otra es puro Danzig con algo de Helicopters. La verdad es que es una bandaza y espero que dure muchísimo, y estarán, para recordaros, el fin de semana que viene en la Sala Sonora, por 10 euritos si no me equivoco, sonando con otras tres bandas que tienen lo suyo también. Se trata de El Páramo, banda paralela de Jorge de Adrift, aunque igual son anteriores a Adrift, no lo sé, pero yo son los datos que tengo, que vendrá a visitarnos este mismo fin de semana, y bueno, pues es el sábado, yo recomiendo ir, porque si no vais a ir al Reverence Balada de Portugal y tampoco vais a esto, más fácil no se os puede poner. Así que aquí va El Páramo, se la dedico a Jorge, se la dedico a Miguelón y a Iván, que organizan este festival, y me la dedico a mí mismo, porque los Wizards, que habéis o no, también estarán el 25 de octubre en el décimo aniversario del programa. Pero centrémonos, Chaos Fest, voy a confirmar fechas, creo que es el sábado que viene. El 13 de septiembre, efectivamente, en Erandio, y la verdad es que, bueno, pues os lo recomiendo a viva voz, 10 euritos, y tocará esta banda que vais a escuchar ahora, como os he dicho, proyecto paralelo o proyecto ya preexistente en el que toca Jorge de Adrift, y os va a poner una canción del último disco llamada Turbina, El Páramo. Thank you. Bueno, temacito de este último disco del Páramo, Turbina. Y ahora vamos a pinchar otro grupo. Yo os he recordado que este fin de semana, si queréis viajar lejos, tenéis el Reverence Balada en Portugal, en el término municipal de Cartaxo, con unas bandazas: Hawkwind, Electric Wizard, White Hills, Black Angels, A Place to Bury Strangers, White Mana, la verdad es que un montón de bandas, Creeper, el Black Phoenix y demás. Y luego, si no, tenéis un festival aquí en la Sala Sonora de Erandio, el Chaos Fest, que tendrá entre otras bandas dos de las que habéis escuchado hoy, The Wizards, y esto es el Páramo, aparte de Yao y el Roble. Pero es que hay que hablar de una de las razones por las que he empezado tan pronto, para ir poniéndoos en candela, en candelabro o candelero, del festival sobre el décimo aniversario de este programa, que a las duras de las marudas lleva 10 años, supuestamente, ¿no? Está confirmado. Es un poco como el nacimiento de algunos artistas. Dando la matraca y cada vez yo creo mejor, con el apoyo de gente como Mikel, como Idoy el Aire, que me vienen a ver, como Asier y muchos otros que han hecho que haya mucha más estabilidad en este programa. Y vamos a poner, ya hemos escuchado The Wizards, que aparte de tocar en el Chaos Fest estarán en mi festival el 25 de octubre, en el de mi programa, perdón. Y se llaman Veruna, cazurros como ellos solos, de Ispaster y de Gecho, un grupo sin ninguna intención de convencer a nadie, porque básicamente hacen lo suyo sin, con cero visión comercial, y los convierten en una de las bandas más auténticas de Euskadi, para mí con diferencia, como lo demuestran en esta canción llamada Veruna. Como el nombre del álbum sea Veruna, la canción se llama Veruna y el grupo se llama Veruna. El 25 de octubre, junto a The Wizards, Mikel Huracán y Meido. pues suena en Veruna. Os he puesto una versión corta. No corta, más bien, es que no da tiempo a más y hay que hablar de otros grupos. Hay que cerrar el programa con estilo. Nos quedan 14 minutos, así que vamos a ser selectos. Vamos a escuchar una novedad. Una canción del festival El Reverence de Portugal de la semana que viene. Y una sorpresa final. Empecemos por la novedad. Y esto le va a gustar bastante a mi amigo Mikel, que está aquí, como siempre, al pie del cañón. Es una banda llamada Goat Whore. Es la banda del cantante, la banda paralela del cantante Soylent Green. Y es su versión más black metalera, aunque realmente yo creo que cada vez está sonando más como Soylent Green, sea por la voz o porque son de Nueva Orleans, si no pueden evitar meter boogie en toda la música que hacen, aunque sea black metal. Aquí tenéis de su último disco la canción llamada FBS, Goat Whore. Blood. Smells of Una canción del Reverence Festival de Portugal, que será el fin de que viene, con Electric Wizard, Psychic TV, se me olvidaba mencionar, Hawkwind, White Hills, Black Angels, A Place to Bury Strangers, que son estos que han sonado. Y ahora vamos a poner otra canción de uno de los grupos principales de otro festival que será este fin de semana también, esta vez en La Sonora, en Erandio. Se trata del Chaos Fest, organizado por la gente de La Hora del Caos, y voy a poner otra cancioncilla del último disco del Páramo. Se llama Don Pedro, y por eso la pongo, porque se llama Don Pedro. Pues eso. Fin de que viene, si queréis viajar largo, Reverence Festival en Portugal. La mejor psicodelia doom y shoegazer del momento y la verdad por un precio razonable y Portugal que en sí, no lo neguemos, es bastante baratito. Y si no, pues si os quedáis aquí, no tenéis excusa porque el Chaos Fest se celebrará el sábado en la Sala Sonora y la verdad es que el cartel está bastante conseguido con el Páramo que habéis estado escuchando, con The Wizards que habéis escuchado a mitad del programa, con Yao y con Roble. Y vamos a cerrar con otra de las bandas que van a estar en el festival del décimo aniversario del Desenterrador el 25 de octubre junto a The Wizards, Mikel Uraken y Veruna, que son Meido. Esta banda que practica un noise rock bastante especialito y muy curioso y que merece la pena ver en directo, pues estará también como parte del cartel y vamos a poner una canción de su último disco hasta la fecha, Double Dragon. La canción se llama Boxeo y Sarrak, que me encanta el título. Ali ready, Foreman ready, we're waiting for the opening bell. The enthusiasm begins to mount here. One thing we want to look out for is just how fast this man, George Foreman, will open. As we mentioned, in his past several fights, he hasn't gone in the past 4 years beyond two rounds in any fight. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook that is so devastating, the tremendous left hook, going to stop Ali? Here we go, Ali quickly across the round. Esto ha sido todo por hoy. Ahora vais a escuchar un poco de música de acompañamiento mientras cierro el equipo. Muchas gracias a los que habéis estado ya atentos este sábado al primer preestreno de la décima temporada del Desenterrador. Os voy a resumir el programa, las novedades que habéis escuchado de Job, Paul Bearer y otros tantos. El concierto que habrá, nos viene en octubre, bastante cañerito, pero primero vamos a hablar el fin de que viene, el Chaos Fest en Erandio, la Sonora, con el Páramo Yau de Wizards y Roble. El Reverence en Portugal con mil grupos, pero A Place to Be Strangers, White Hills, Hawkwind, Psychic TV, Electric Wizard, Crippled Black Phoenix, The Telescopes y más. Y luego pues ya el 5 de octubre tocarán en domingo Job y Paul Bearer, lo mejor del Doom actual, recomendable para todos los fans del metal. El 15, Saint Vitus y Orange Goblin, por primera vez en Bilbao, Saint Vitus. Y el 25 será el festival del décimo aniversario del Desenterrador en Lisarbelch. 5 euritos por ver a 4 bandas que están muy en forma, como son Mikel Huracán, con ese folk americanista últimamente con toques de folclore vasco, bastante interesantes en su último EP. Veruna, desde Ace Paster y su Doom Bruto, Meido y su Noise Rock, y por último The Wizards y su rock oscurantista, estarán junto probablemente a un par de DJs, incluido yo, y la verdad es que va a ser una fiesta muy guapa que valdrá 5 gritos y que ayudará a las radios libres y a las bandas por igual, así que espero que estéis ahí. Me despido con un temita en hora, ya pasándome del tiempo estandarizado. Se trata de Bardo Pond, otra de las bandas del Reverence, con su Cali Yuga Blues.